CNCO para todas las princesas. Para enamorarte voy a ser quien llega primero a tus sueños, y así también dormida podrás besarme. Para enamorarte voy a cantarte. Para enamorarte voy a ser quien siempre te escribe canciones, el que te quiere a ti las cuatro estaciones. No importa si llueve, yo voy a cuidarte para enamorarte. Porque tú eres todo lo que quiero, contigo me muero y por toda la vida serás lo primero. Cuando te fuiste ya no pude más, si tú no estás yo solo sé que ya tú no te vas. Y así contigo tomo el cielo y mi alma se pone en vuelo. Mis pies no tocan el suelo, yo solo sé que yo te quiero más. Para enamorarte espero que tú sientas lo mismo por mí. Y si contigo toco el cielo y mi alma se pone en vuelo. Mis pies no tocan el suelo, yo solo sé que yo te quiero más. Para enamorarte voy a ser quien llega primero a tus sueños, y así también dormida podrás besarme. Para enamorarte yo voy a cantarte, yeah, yeah. Para enamorarte voy a ser quien siempre Dímelo, mami.